buenas noches. Desde el Erdo hemos venido para brindarle los sones. Conservamos tradiciones deleitando hasta el oído. El repertorio surtido de Veracruz hasta España. La tocada de Ignacio España, ni al fraile, ni al chuchumbé. Y hoy toca aquí para usted el conjunto Flor de Caña. Bueno, tengan muy buenas noches. Somos el grupo Flor de Caña de Lerdo de Tejada. Y pues vamos a interpretar un siquisirí. Invitamos a las bailadoras. Y bueno, a que sigamos echándole a los sombreritos por ahí para apoyar al compañero. Don Carlos Escribano. Sí, a don Carlos Escribano, un gran sonero de aquí, de esta tierra. Y bueno, hoy que sea por él, a lo mejor mañana sea por nosotros. El siquisirí. que me envíes con ellos. No me mires con horror y con esos ojos tan bellos. Una mirada de amor quiero que me des con ellos. Ay, que sí, que sí, que no me voy, corazón, que ayer. Ay, que sí, válgame Dios. Quité la noche sin irse. Ay, que sí, que sí, que no. Me lleva el amanecer. Ay, que sí, válgame Dios. Pero sientes despedirte. Pero sientes despedirte del amor de la mujer. Bueno, ahora vamos a iniciar o vamos a tocar un pájaro Q, puros sones de a montón. Vamos a tocar un pájaro Q esperando que sea de su agrado. Fui criado en el monte, señores, no sé cantar. Señores, no sé cantar, porque fui criado en el monte, porque fui criado en el monte. Señores, no sé cantar. A mí me enseñó a gorguear la calandria y el tenzontle, la calandria y el tenzontle y el pájaro cardenal. A mí me enseñó a gorguear la calandria o el sensontle, la calandria y el sensontle y el pájaro cardenal. Pájaro de mil colores, canta con halago, adorna los campos de acá de Santiago. Eres mi prenda querida, como te lo dije ayer, mi madre me dio la vida, por ti la voy a perder. ver, esa aquella paloma que canta al amanecer. De la tierra tropical, pagaro descolorido, pagaro descolorido, de la tierra tropical, de la tierra tropical, pagaro descolorido. No me llores tan seguido, que han dejado de amar, déjala que se haya ido, al final de regresar. Porque la viruela viene, el pájaro tú te vas. El consuelo que...